Este fin de semana, la cooperativa APF, Asociación de Productores Familiares que gestiona Radio Campesina, posibilitó, junto al apoyo del municipio, la Defensoría del Público y por iniciativa política de Farco, el Encuentro Regional de la Provincia de Buenos Aires. En Cañuelas, en el CEP número 33, una escuela de producción total agraria, las radios comunitarias debatimos acciones, estrategias, nuestra organización y la producción informativa en red. Pablo Antonini, presidente de Farco, esto nos decía sobre el balance que hacía del encuentro. Fue un encuentro intenso, con mucha participación de radios de la provincia, de la ciudad, mucho debate político, la coyuntura nos atraviesa de una manera muy fuerte y eso hace que la discusión política tenga un protagonismo muy grande. Y salieron un montón de acciones, de propuestas hacia la red nacional y de estrategias de formación también que vamos a ir viendo de implementar para consolidar la organización regional, conscientes de que esta no es una regional cualquiera, que es una regional que le da mucha visibilidad también en cuanto a las acciones que se hacen a la red nacional, así que con mucha fuerza para seguir adelante con todo eso. Además, se armó un grupo de trabajo para alentar la participación del Encuentro de Jóvenes de Farco, que será en el mes de noviembre en San Pedro, y del que participarán los jóvenes de las radios de todo el país. Desde Radio Estación Sur de La Plata, Corina Duarte para Informativo Farco.